Hola Pepe, muy buenos días. Así es, porque hoy es la última jornada de una capacitación para periodistas con el objetivo de darles herramientas para que puedan difundir e informar sobre los juicios contra represores de la última dictadura militar. Se trata de una de las actividades del programa Memoria en Movimiento, Comunicación y Derechos Humanos, lanzado ayer por la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación. De la actividad participaron las madres de Plaza de Mayo junto a otros organismos de derechos humanos. Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos, relató en diálogo con la M530 los objetivos del seminario. Y pensamos que justamente tenía que ser desde la Secretaría de Comunicación una propuesta que lleve adelante así, y no de derechos humanos, ¿no? Porque es una política, lo que estamos pidiendo, de difusión, que se sepa. En principio, que se puedan cubrir las audiencias, hay muy pocos periodistas que las están cubriendo, que se difunda cuáles son las audiencias, a cuáles se puede, dónde se hacen, cómo se puede concurrir, porque muchas veces uno no se entera que hay audiencias por este caso, por el otro, quiénes pueden concurrir, es decir, pueden concurrir todos los mayores de 18 años, incluso ahora estamos tratando de que vayan colegios también, y no tenían la dimensión que nosotros, no tienen la dimensión que nosotros pensamos que deben tener estos juicios, que si uno se compara con los países periféricos como Uruguay, como Brasil, como Chile, y ve las dificultades que tienen para llevar esto, o incluso a nivel mundial, estamos en la vanguardia y eso nos enorgullece a nosotros como argentinos de tener un país donde se empieza a caminar un recorrido hacia el fin de la impunidad. Además, los alumnos de escuelas públicas de todo el país que tengan acceso a las computadoras que entrega el Programa Nacional Conectar Igualdad podrán acceder a una selección de fragmentos de los juicios a través de Internet. Es lo que acordaron la Secretaría de Comunicación y el Ministerio de Educación Nacional. Juan Manuel Abal Medina, titular del organismo comunicacional, destacó en diálogo con la M530 el aporte de los organismos de derechos humanos y planteó que para que no se repita el horror es necesario recordar. Nosotros tenemos un compromiso que nos lo enseña permanentemente Cristina y nos lo dijo toda su vida Néstor, que es que la única manera que el horror no se repita es recordándolo, que solo con memoria, verdad y justicia podemos seguir para adelante. Y uno deja la memoria o permite que se sacralice como una cosa más, que todo que pasa ni se recuerda, la sociedad pues pierde en vitalidad y pueden volver a repetir los horrores del pasado, ¿no? Desde Buenos Aires, reportó para el informativo Farco, Bruno Rossi, la voz de las madres.